Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Toma tres, toma tres. Hola. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a la Fonoteca de los Procesos del Ministerio del Movimiento a través de Radio Cósmica Libre. Hoy estoy muy contenta porque estoy con el otro padrino o madrino del programa, mi queridísimo Emanuel Apín. Muchas estamos, gracias. Estamos aquí grabando desde su querido hogar. Así y, es. Y nada, yo pues primero estoy súper contenta de que estés dándole también el inicio a esto, que porque además tú y yo nos conocimos mientras yo hacía un programa de radio. Hace muchos años, esto es como un full circle moment. Fácil como 5 años, sí. 5 años, sí. Fácil. Definitivamente. Y antes estábamos haciendo una prueba rara, nos funcionó. Y yo le estaba preguntando a Emanuel, porque me parece también muy importante que hablemos de eso, porque Emanuel también tiene un podcast que se llama Bien Tranqui, con Ari, ¿cómo se llama? Ari Albarrán. Ari Albarrán, perdón. ¿Y cuál es la diferencia entre un podcast y un programa de radio? Pues un poco lo que platicábamos hace rato, que no se grabó, creo que me lo clarificó, pero sí creo que el podcast es el hijo directo del radio en la virtualidad. O sea, como que es un formato que surgió en internet y que nadie confiaba en él porque pues ya existía la radio, pero siento que poco a poco ha ido ganando terreno muchísimo en las plataformas y en internet. Y me acuerdo mucho que escuché una vez un programa, un podcast en Spotify, donde el conductor decía que pues tardó como 5 años en llegar a México el podcast. O sea, llegó primero en Estados Unidos y luego llegó a México 5 años después y se popularizó muchísimo aquí. Pues a partir de esos programas de comedia, ¿sabes? Como que a mí no me gustan esos comediantes, pero como que fueron como parteaguas en el podcast mexicano. Órale, no sí. Tenía ni idea. Fíjate que yo consumo más radio que podcast. Órale. Eso tiene que... Es importante, por eso también creo que... Me gusta más llamarlo programa de radio. Yo creo que un poco ya el programa de radio es la resistencia ahorita. Sí, un poco, porque fuera de la... Pienso en la televisión como medio de comunicación, es lo mismo, ¿no? O el formato radio de los 70s, 80s sigue siendo el mismo. Pero siento que una millennial como tú se aviente a tener un programa de radio, le da otro enfoque. Oye, y me gusta muchísimo que hayamos empezado a hablar de esto porque ni siquiera te presenté. Ah. A ver, preséntame. Así, ¿quién es Emanuel Apín? Obviamente, sí, mucha gente ya sabe quién es Emanuel Apín, pero para las o les que no sepan, pues Emanuel Apín es actor. ¿Y qué más eres, bebé? Eres actor, tienes un podcast. Así ¿qué más es. Puedes? ¿Cómo, qué más te define? Ay, Dios, pues siento que tuitero. Sextuitero, tiktokero. No, yo creo que sí me define el ser, pues, actor, porque es lo que hago principalmente. Pero también, ¿sabes? Me gusta mucho la música. E inicié mucho en mi carrera artística con la música, porque era como mi gran meta en la vida, como aprender a tocar instrumentos y tal. Y después llegó el teatro. Pero siento que también hay un corazón de músico en mí. Ok. Y una de las razones por las que yo decidí invitar a Emanuel como el padrino de este programa tiene varias razones. Una, pues porque yo conocí a Emanuel por un programa de radio. Dos, porque tenemos unas obras hermanas. Sí. Que justamente van sobre la música o como los artistas que nos hablan. Y tres, porque pues soy súper fan de lo que haces, ¿no? Ay. Me encanta tu trabajo como actor, me encantas tú. Es mutuo, no muy cañón. No me quieres casar con mi hija. Casémonos, ya. Bueno. Es un proyecto que hemos dejado varios años. Exacto, güey. Entonces, y principalmente, bueno, este programa va sobre hablar de los álbums. Okay. Como la narrativa de los álbums que nos han acompañado en los procesos de vida y en los creativos, ¿no? Y todo gira en torno a la pregunta, ¿cuáles son tus 7 álbums favoritos? Y a partir de eso, escoger una canción y pues hablar sobre ellos. Entonces, para este momento, ¿qué canción quieres que escuchemos primero? Wow, yo creo... Te las mandé un poco en orden. Ahora no recuerdo el orden, pero... Yo lo tengo. Pero... creo que empecé con Shakira. Sí. Estoy casi seguro que empecé con Shakira. Shakira. Que la canción que escogiste... Hice una playlist también en Spotify, que ya luego las compartiré. La playlist se llama... ¿Cómo se llama? Emanuel. Emanuel. Me encanta, la voy a escuchar. Y el... álbum es Shakira, por supuesto. Ay, perdón. Y Shakira, el álbum es Lavandería. Servicio de Lavandería. Ah, perdón. ¿Qué pedo conmigo, güey? No, me encanta. Lavandería es perfecto. Pues que es Laundry Service. Laundry Service. Laundry Service, sí, sí, sí. Servicio de Lavandería. Y primero vamos a ponerla. Ok. Y luego hablamos un poquito de ella. ¿Quieres presentarla? Ok. Esto es... Que me quedes tú por la 3 veces heroica Shakira. De noticias con lo mucho que odio la televisión, que se vuelvan anticuadas las sonrisas y se extingan todas las puestas de sol, que se supriman las doctrinas y deberes, que se terminen las películas de acción, destruyan en el mundo los placeres, que se escriba hoy una última canción, pero que me quedes tú, me quede tu abrazo y el beso que inventas cada día, y que me quede aquí después del ocaso para siempre. Desaparezcan todos los vecinos y se coman las obras de mi inocencia, que se vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia, que se consuman las palabras en los labios, que contaminen todo el agua del planeta, sabios, y que se muera hoy y hasta el último poeta. Pero que me quedes tú, me quede tu abrazo y el beso. vivas cada día y que me quede aquí después del ocaso. Para siempre tu melancolía, porque yo así, sí, que dependo de ti. Sí, te contaba que, bueno, este álbum fue semilla para la creación de Now Play, que es el monólogo que hice con mi beca Fonca y es el monólogo hermanito de tu monólogo. Uh-huh. Y me acuerdo que cuando estábamos en el proceso de elegir a un artista o de elegir como una línea conductora del monólogo, yo tenía muy clara una imagen que te digo que no sé si es inventada o no, y es, soy yo de niño, como de 7, 8 años, yo creo que de 8 años, escuchando el disco de Servicio de Lavandería tirado en la sala de mi casa y el reproductor de CDs chiquito, ¿sabes? Como de estos chiquitos que costaban, no sé, 400 pesos en la sala también. Yo tengo como, o sea, mi hacer, yo cuando empecé a escuchar música no tenía la conciencia tanto de estar escuchando álbums. Okay. No, como que escuchaba artistas. Sí. Entonces, cuando empiezo a hacer este ejercicio de poner atención a la narrativa de los álbums, es cuando cobra otro sentido mi forma de escuchar música. Claro. Pero no sé cómo tú lo vivías, o sea, de ir a comprar el disco porque te lo religiosamente te lo echabas todo, ¿cómo funcionaba? Yo creo que antes no. O sea, justo antes de este disco no tenía conciencia de un álbum o de que un álbum tenía narrativa. Pero este es el primer disco que escuché completo, de principio a fin. Y ya obviamente creciendo y siendo maduro y adulto, como que uno entiende que los discos tienen una narrativa o una historia. Y ahora lo puedo ver muy claro con Servicio de Lavandería. Antes no, antes como que eran unas cuantas canciones reunidas en un disco y ya. Pero yo creo que sí, este disco fue mi primer práctica para entender lo que era un álbum. ¿Y este álbum de qué se trata? Yo creo que este álbum, por el título, Servicio de Lavandería, bueno, Shakira es una filósofa. Y quien diga lo contrario, o sea, es que ni siquiera pelearía con esa persona, solo está equivocada. Pero yo creo que después de Pies Descalzos, después de Dónde Están los Ladrones, viene como, hay como dos líneas. La primera es que este es el primer disco crossover de Shakira. O sea, tiene por primera vez canciones en inglés. Uh-huh. Y eso hace como que este disco sea como la Shakira reina del pop, ¿sabes? E internacional, además. Y es ahí donde te digo que como el inicio del siglo XXI me parece muy relevante, porque justo se vuelve esta chica internacional que canta en inglés. Además, esta chica latina, claro, que canta en inglés. Y hay que aceptarlo. Es la primera. Es la primera. Y es como, siento que obviamente se parece mucho a las divas pop del 2000, a Britney Spears, a Christina Aguilera. Pero ella tenía como algo extra, que era como, ¿sabes qué? Ahora que veo los videos de ese álbum, es como si Shakira fuera como la mensajera del mundo. O sea, era como un poco inca, pero un poco como bailaba árabe y un poco bailaba tango. O sea, como que traía todos los sonidos como del resto de Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos en el centro de la industria, ¿no? Pero como que traía en su música como todos estos mensajes de muchos lugares. O sea, ella era como la voz de los sonidos inmigrantes. Ajá. En el contexto americano. Cañón, ajá. Cañón, cañón. Interesante. Muy loco. Eso lo veo hasta ahorita. O sea, obviamente esto a los 8 años, wey, no lo racionalizaba. Yo podría hacer una tesis de Servicio de Lavandería, quizá de este disco más que de ningún otro álbum. Y ¿sabes qué? Recién descubrí, y eso para mí es una joya, que me llevo de la última temporada de Now Playing, que el disco, hace cuenta, cuando lo abres, tiene como, es como la foto de una lavadora y de ropa, pues como de ropa, pero hay como un corazón, pero hay como un reloj. Y entonces cuando le das play al disco, gira el disco y parece como una lavadora. Ah. Ajá. Entonces como que el concepto Servicio de Lavandería se redondea muy cañón. Pero entonces, ¿de qué crees que se trate la narrativa? Ah, entonces yo creo que la narrativa de este álbum se trata de limpiar o de limpiarse. Entonces, como obviamente Shakira siempre habla como de relaciones amorosas fallidas, por ahí tiene una canción en este disco, tanto de relaciones amorosas fallidas como de estar muy enamorada. Pero, por ejemplo, aquí tiene una historia en este disco, una canción que se llama Poem to a Horse, de un morro, le escribe un morro que se enamoró de él, pero que él es demasiado pacheco. Entonces, como que dice Hemos estado ahí. Soy esa todas. Persona, sí. Exactamente. Entonces, como que Shakira como que dice así como, te veo más más enamorado de tu hierba que de mí. Y le dice como, sería más difícil comer sopa con un tenedor. Sería más fácil comer sopa con un tenedor o escribirle poemas a un caballo antes de que tú me prestes atención. Ese es el nivel de lírica de Shakira. Wow. Es fuertísimo. Qué fuerte. Y entonces, ¿de qué manera? O sea, por todo... Es que si ya no necesito más explicación para que me digas por qué este es uno de tus álbums fabs. ¿Esta canción en específico? Esta canción en específico, creo que para mí hay algo en el sonido que me atrapa. ¿Sabes? Como es un poco grunge, pero es un poco Alanis Morissette. Pero de pronto tiene como unos sonidos como orientales de entrada. O sea, como que siento que es una mezcla que podría ser un fracaso, pero resultó siendo algo increíble. Un poema como frente a la adversidad te amo. O sea, me parece como preciosa. No sabía qué tan preciosa me parecía. Hasta ahorita. Y también porque en Now Playing le hago un cover. Entonces, como que para mí es como lo que encierra, como es el núcleo del álbum, para mí. Ok. Y bueno, conectando con Now Playing, yo quiero que escuchemos Nirvana. Ok. Que tú escogiste, la canción se llama, ahora les digo. Come As You Are. Come As You Are. Y es el álbum de las nalguitas del bebé. Exactamente, Nevermind. Nevermind. Vamos a escucharlo primero. Y después regresamos a hablar con este álbum. ¡Yay! As you are, as I want you to be, as a friend, as a Come As You Are de Nirvana, con el álbum Nevermind, que es el álbum más famoso de Nirvana. Este álbum salió en 1991. Yo la verdad creo que lo escuché ya cuando, hasta que iba en la prepa, secundaria, prepa. Antes creo que Nirvana para mí era como lo que escuchaban mis primos grandes. Wow. Pero, qué fuerte, porque también para mí, para sí, un primo muy en específico. O sea, como yo tengo la cara de mi primo cada vez que escucho Nirvana. Pero algo que no me queda claro, porque hay parte de ficción dentro de la obra de Now Playing, es ¿por qué querías este disco? Yo creo que este disco, vamos, como Now Playing siempre está serpenteando entre la realidad y la ficción, pero este es parte de la realidad, ¿sabes? Como, ah, yo creí que era parte de la ficción. No, en realidad como es un álbum que para mí funda como un deseo como de juventud muy cañón que encontraba en Nirvana y que encontré justo en la preparatoria. O sea, me acuerdo que un día una amiga que se llama Daniela, que si nos escuchas te mando un besote, y que es melómana muy cañón, me llevó a la Alameda y me enseñó este disco. Y entonces como que había como un afán de ser como esta juventud desmadrosa y como rock unapologetic, ¿sabes? Como todo eso que ahora que soy adulto sé como que hay partes como muy destructivas en eso, sobre todo como en la figura de Kurt Cobain, ¿no? Que antes decía como, las idealizaba muchísimo, ¿sabes? Era como el artista, ¿cómo se dice? Incomprendido, atormentado, y que ahora siento que es cero sano, pero que en su momento para mí fueron como un referente de algo, como de una disidencia. Claro. Oye, y pensando en esto como el proceso del artista, y como, bueno, todos hemos tenido momentos pesados, momentos difíciles, más en este, en el quehacer de nuestra profesión es complejo, pero ¿a ti de qué forma en estos momentos como de crisis y demás te acompaña la música? Puta, yo creo que la música es mi gran salvadora, pues me acompaña muy cañón, o sea, es como, ¿sabes? Como que aplaca mi oscuridad muy cañón y también como que es, ¿sabes? Como que la música en mí como que activa un gen creativo, ¿sabes? Claro. Escucho y prende mi mente creativa. Y pues sí, siento que es como mi salvadora de Vecna, de Stranger Things. Güey, no he visto, pero ya sé el referente. Sí. Estoy esperando a mi roomie para que termine de ver la tercera temporada y empecemos a ver la cuarta. Tienes que. ¿Y qué álbum de tu lista es ese álbum que te ayuda? De mi lista en específico, yo creo que un poco todos los que elegí. Ok. Un poco todos porque son álbumes a los que puedo regresar cada vez. O sea, Shakira puedo regresar cada vez que estoy triste o cada vez que me siento mal. Nirvana me pone en otra actitud. Sé que de pronto puede ser un poco más pesado, pero hay algo ahí como que siempre me impulsa, ¿sabes? Como hay como un impulso muy vital en el grito de Kurt Cobain. Claro. No sé, por ejemplo, no hemos hablado de Miranda, pero ese disco para mí es fundador, casi que de, es como mi filosofía emocional ese álbum. ¿Cómo se llama ese álbum? Vamos a darle la entrada. Sí. Bueno, ese álbum. Vamos tejiendo con Nevermind y Miranda. Me encanta. Además, a mí este ejercicio de las listas de los álbumes me doy cuenta de que sí hay personas que muchas veces se van por un solo género, ¿no? Claro. Pero generalmente somos personas que nos rodeamos de muchos géneros. Claro. Y esa es la diversidad también. Y yo creo que sí es una cosa muy mexa o muy latina. Como tener todas estas influencias de muchos géneros. Sí. Y al final todo eso se vuelve parte de nuestra poética como creadores o como personas. Totalmente. También. Y somos muy eclécticos también. Era un poco fuera de los micrófonos, me preguntaba si sentías que yo era muy pop. Y sí, soy muy pop, pero por ejemplo este álbum que para mí es el que funda el grunge, el de Nevermind, pues, o sea, no, yo creo que es un álbum muy potente, o sea, fuera de cualquier género, no lo pienso como en género, ¿sabes? Pero me encanta que sea parte de mi vida. Claro, y hablábamos de este álbum de Miranda, que es mentira. No, sin restricciones. Ah, sí, me confundí, es que los dos son blancos. Exactamente. Es mentira, es del 2002 y Sin Restricciones es del 2004. Uh-huh. ¿Por qué es tu filosofía de vida? Uf, ese álbum es como... ¡Ay! Es donde viene la de Yo te diré. ¡Ajá! Es, según yo, es como el álbum más famoso de Miranda. Y me acuerdo, con este álbum, me acuerdo de la secundaria, muy cañón. Claro, es 2004. Sí. Ajá, y me acuerdo muchísimo de como de una compañera con la que... O sea, como que me acuerdo que ella y yo nos decíamos como quiénes nos gustaban. Y yo todavía siento heterosexual, claramente. Pero yo le decía qué niña me gustaba. Oh. Y este... Y entonces me acuerdo que él le regaló a su novio este álbum, el de Sin Restricciones. Pero su mamá la regañó porque ese álbum era de su mamá. Ah. Entonces ella ahorró en secreto y me mandó a comprarlo a una plaza. Así me dijo, a ver, ten aquí tus 200 pesos o 100, no me acuerdo cuánto costaban, y vete a comprar el álbum y te lo presto. O sea, tenlo tú y le vamos a decir a tu mamá, como a mi mamá, que tú lo tenías. Y entonces me acuerdo que fui a la plaza, lo compré con mis Discman, ¿sabes? Me lo puse de regreso a casa y como que me lo aprendí, muy cañón. Wow. Y como que para mí es eso, o sea, es la secundaria, es el amor, es como el amor súper pasional, como súper infantil, pero como que se vive con mucha intensidad, es eso. Vamos a escucharlo, yo me puse a escuchar los álbums antes. Sí. Y claro, esta para mí es Yo te diré, ¿no? Claro. Pero esta no la conocía. Yo elegí mi gurú y ahorita, después de que la pongamos, tu gurú, que es mi gurú, y ahorita te voy a decir qué es el gurú. Ok, vale. Vamos con Miranda, tu gurú. Mucha más luz que la que se refleja cuando tú me estás. Emanuel, ¿quién es tu gurú? Mi gurú es el gurú de Miranda. ¿Y quién es el gurú de Miranda? Es la música. Es nuestro gurú. ¿Sabes? Esto lo descubrí ya. O sea, ya señor, porque de morrito no entendía. Solo es una canción como que prende mucho, ¿no? Y es casi infantil el sonido, ¿no? Sí. Como muy juguetón, el sintetizador y tal, ¿no? Pero siento que para mí esa rola y sobre todo las rolas que tienen como tesis la música son rolas que amo. O sea, son rolas como que me llenan muy cañón. Y esta es una de ellas, además de todo el disco. O sea, este es por ejemplo, de los discos que te mandé, hay algunos de los que me sé de principio a fin, como Servicio de Lavandería, o este, ¿no? O sea, okay. Que te lo puedo cantar de principio a fin. El de Nirvana no tanto. El de Nirvana siento que ni siquiera es tanto como para cantar, ¿sabes? Porque hay momentos como más, como, pues sí, como más pesados, como en instrumentación, como con guitarras y bajos. Aunque también, ¿no? O sea, tiene Smells Like Teen Spirit, tiene Come As You Are, que son himnos, ¿no? Sí. Pero este es como para cantar, ¿sabes? Como específicamente las letras tienen un peso muy grande. Siento que también Miranda, o sea, estábamos viendo que este álbum es del 2004, sí. ¿No? Y que tiene como mucha influencia de los 90s. Sí. Los sintetizadores también. Y siento que Miranda es una agrupación que como que siempre produce el mismo tipo de música. Así es. Pero que tiene mucho efecto. Sí. Y que te habla sobre todo justo, o sea, como que te dan ganas de bailar, te dan ganas de saltar, te dan ganas de vivir. Sí, totalmente. Siento que mucho de su upbeat es eso. O sea, es como música que se puede bailar y que tiene letras a veces muy tristes o muy dramáticas, como esta que estamos escuchando ahorita, pero que te levantan, o sea, como que te prenden. Y siento que su sintetizador, su... Sí, como toda su construcción musical no envejece. O sea, siento que es un álbum que pudo haber salido este año. Sí. Y eso es muy padre. Completamente. Ajá. ¿Y este álbum en qué momento sientes que lo escuchas más? Fíjate que este álbum, de pronto, tengo artistas y divas pop base. O sea, Shakira de cajón, Lady Gaga de cajón, Madonna de cajón. O sea, como que siempre están. Así de una vez a la semana las escucho sí o sí. Pero Miranda de pronto se me olvida, ¿no? Y siempre que estoy buscando álbumes que escuchar, porque además me pongo álbumes completos, siempre me aparece sin restricciones y es como, venga, otra vez. O sea, tú cuando te pones a escuchar música, ¿escuchas álbums o sí escuchas playlists? Hago mis playlists mensuales, pero cuando no escucho mis playlists, que en general las escucho cuando salgo o cuando estoy en el transporte o en el metro, me pongo álbumes. O sea, en la casa me pongo álbumes. Ok, sí. O sea, casa, álbum, sí. Exterior, playlist. Playlist, muy cañón, porque como que en el exterior necesito estar más en un modo aleatorio. Sí. ¿Sabes? Y siento que el álbum sí te pide una escucha diferente. Claro, completamente. Oye, y hablando de divas. Sí. Quiero poner en contrapeso a dos divas. Ay, caray, a ver. Madonna y Lady Gaga. Uf. Que están en tu lista. Además de Lady Gaga, a mí también me encanta este álbum. Yo qué no sé padre. ¿Por qué Lady Gaga no está en mi lista de lo? Porque en realidad el juego es de 12 álbums. Ok. Pero 12 es demasiado, entonces decidí acortarlo a... Sí, sintetizarlo. A 7. Ok. Pero, bueno, yo soy más de... ¿cómo se llama? Poker Face. Ok, de The Fame. The Fame. Pero Bad Romance de Lady Gaga es... joya. Es joya. Entonces, por un lado tenemos a Lady Gaga. Sí. Y por otro lado tenemos American Life de Madonna. Correcto. Que el álbum, ¿cómo se llama el álbum? American Life. American, también. Sí, tal cual. Qué bueno, o sea, siento que históricamente a alguien que le gusta Lady Gaga le tiene que gustar Madonna. Pero no sé si estoy haciendo fuertes declaraciones. Mira, los gays son... tienden a ser villanos. Tienden a crear enemistades los gays. Y no, hubo como una pelea en como en el mundito Twitter, sobre todo como entre el 2010, 2011, donde Gaga estaba en su auge y entonces como que Madonna ya no era como tan... O sea, siempre ha sido la reina del pop y lo será hasta el día que se muera, ¿no? Y más allá. Pero como que siempre había una competencia entre ellas dos y sus fandoms. Y siempre se tiraban... hate. ¿Y tú qué opinas de eso? Que es una mierda. O sea, que las dos son increíbles. O sea, como que Madonna tiene un legado muy cabrón. O sea, lo que ha hecho Madonna ha impactado nuestra manera de crear. Ha impactado el pop, ha impactado la industria. O sea, la morra lo que haga y lo que siga haciendo hasta la fecha, según yo, es un impacto. Sí, de hecho, hoy veía un TikTok en la mañana que era como alguien posteaba como... Estoy muy feliz de vivir en un espacio-tiempo en donde Madonna sube un TikTok bailando cumbia. ¡Claro! Sí, Freddy también me dijo hace rato así como... ¡Ay, Madonna subió el TikTok que grabamos ayer! Pero es que sí marca tendencia Madonna. Y Madonna... Siento que revolucionó a la artista pop en tanto la volvió también un elemento político. Claro. Y eso siento que es súper importante, que ya todos y todas lo hacen, ¿no? Y que ya para nosotros y para los Gen Z es nada. Pero siento que Madonna se pusiera en frente de batalla contra el VIH o contra el gobierno de Bush, ¿sabes? Como en este disco. O contra la guerra en Irak. Volverse un estandarte para la comunidad LGBT. Por ejemplo. De entrada, ¿no? De entrada. En ese contexto histórico. Exacto. O sea, yo sí creo, y me encanta Lady Gaga, pero yo sí creo que para que Lady Gaga sucediera... Claro. Sí, Madonna tuvo que abrir camino, y le abrió camino a muchísimas artistas. Por supuesto, por supuesto. Ahora, sí creo que Gaga sobresale como de toda la marea de cantantes pop contemporáneos. Claro. Lo que pasa es que yo siento que Lady Gaga tiene como... O sea, lo supo hacer, pues. Totalmente. Lo supo convertirse en una... O sea, es que no es como que ella es cantante, ¿no? Exacto. Ella hace performance. Totalmente. Es performancera. Y lo más interesante de eso es que nunca ha negado sus referentes. O sea, nunca ha negado que Gaga es su referente, que David Bowie es su referente, que Michael Jackson es su referente. Y lo vemos, o sea, lo vemos, ¿cómo se dice? Impersonated, como puesto en ella, ¿sabes? Completamente, sí. Y bueno, o sea, tienes este disco que es American Life, que es de 1900. Este es del 2002, yo creo. 2003. Ok. O sea, ya es nuevo milenio. Sí. Y bueno, es que también tiene. Erótica para mí es el. Bueno, no. Like a Prayer también. Sí. Puta, es que Madonna tiene. ¿Cuántos discos tiene Madonna? Yo creo que Madonna tiene alrededor como unos 25 discos, o sea, como... Wow. Ajá, o 20. Bueno, sí. Es que también. Sí, digo, lleva 40 años. Y bueno, ¿de qué manera este disco se teje a tu proceso creativo o de vida? Yo creo que este es el disco más político que hay en esta lista. Creo que también el disco de Nirvana es político, pero es como... antipolítico, y en eso está su ser político, ¿no? Uh-huh. Pero este disco critica la guerra en Irak, critica las armas, critica a los soldados en Irak, ¿no? Por eso se llama American Life, es como una sátira a la vida americana, ¿no? Y entonces hay una rola que habla de Hollywood, y entonces como que dice como todos la quieren hacer en Hollywood y todos hacemos la misma música, como, ¿sabes? Como que hay toda una crítica al sistema americano que es súper... Es súper fuerte, o sea, creo que es uno de los discos más profundos de Madonna. Y la gran genialidad para mí es que está hecho en pop. Entonces, como que son como verdades filosóficas súper densas hechas en pop. Y eso es muy fuerte. Por ejemplo, hay una rola en este disco que me encanta, donde habla de su mamá, que si, no sé si sepas, pero la mamá de Madonna murió muy joven cuando Madonna era niña. Y como que siempre ha sido como un referente para Madonna, como de creación. Porque ella se acuerda que cuando la enterraron, le cosieron los labios de negro. No sé por qué, pues como supongo que para que no los abriera o algo así, ¿no? Okay. En el féretro. Pero como que esa imagen siempre ha estado presente en la discografía de Madonna. En su último disco, por ejemplo, ella referencia ese, o sea, esa imagen de su mamá muerta y ella se cose los labios en su portada. Wow. ¿No? Entonces como es, y... sí, es que sí, me imagino que se debe ser muy traumante, y más cuando eres muy joven, ¿no? Y entonces en este disco narra la historia de cómo se murió de su papá, digo, su mamá, y de cómo veía a su papá en una canción que se llama Mother and Father. Oye, este álbum no lo tengo tan estudiado. Te va a encantar. Lo voy a estudiar. Bueno, en realidad creo que Madonna para mí ha sido más bien como hits. Ok, y que no, también es eso. Sí, sí, sí, exacto. Es parte de la, del sistema pop, ¿no? Totalmente. Pero no le he puesto tanto atención a sus álbums. Lo voy a hacer. ¿Y de qué manera conectas a Madonna con Lady Gaga? Si hay conexión, si no, no hay que forzarlo. No, no hay que forzarlo. No, pues yo creo que están muy conectadas, muy íntimamente conectadas. Del modo tóxico de Twitter, diría que son la Voldemort del Harry Potter. Pero siento, sí, como que no podrían existir sin la otra. No, ninguna de las dos, la neta. Sí. La neta. ¿Y este disco, Bad Romance? No, The Fame Monster. Sí, ¿el de Gaga? El de Gaga, The sí. Fame Monster. Claro, güey. Estoy en la pendeja, sí. The Fame Monster, ajá. Bad Romance. Sí. Escogiste Bad Romance. Sí. Que también es himno. Es himno. Himno 100%. Este, ¿sientes que tiene alguna, un tejido? Yo creo por que... Por tus razones, por las que elegiste el de Madonna con este. Yo creo que... no específicamente esos dos, o sea, no los conecto esos dos discos, pero sabía que iba a elegir uno de Madonna y uno de Gaga. Y para mí el disco que funda a Gaga como lo que es hasta ahora es The Fame Monster. Sí. Que en realidad como The Fame, es este. Que es este, The Fame fue su éxito, ¿no? Uh-huh. Y entonces como Poker todas sus Face. Rolas como Poker Face, Just Dance, uh-huh. No, pero es como un lado muy juvenil, aniñado, rosa, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo un performance de la fama, que ella sí. Lo dice en las entrevistas de esa era, ¿no? Yo estoy performando como si fuera la más famosa. Y se volvió la más famosa. Uh-huh. Y luego viene The Fame Monster, que es el lado B de la fama. Es como todo lo oscuro de la fama. Y siento que Bad Romance es eso. Es como esta fantasía industrial de este mal romance que tiene Gaga con la música. De nuevo, otra rola que filosofa alrededor de la música. Vamos a escuchar las dos, ¿te late? Vamos a escuchar la de Madonna. Ok. Y para armar polémica luego la de Lady Gaga. Me encanta. Yo la verdad a mí, las dos existen y que las dos existan a mí me hace muy feliz. Sí. No tengo ningún problema, pero bueno, es que nos gusta el chisme. Nos gusta el chisme y nos gusta el drama. Y estamos entonces, por el drama. Entonces, pues vamos primero con American Life, Madonna, y después seguimos con Bad Romance y Lady Gaga. Perfect. Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? You are the best thing I've seen. My body and you know I'm satisfied. I drive my Mini Cooper and I'm feeling super duper. Yo, they tell me I'm a trooper and you know I'm satisfied. I do yoga and Pilates and the room is full of hotties, so I'm checking out the bodies and you know I'm satisfied. I'm digging on the isotope to smell the physics is dope, and if all this can give me hope, you know I'm satisfied. I got a lawyer and a manager, an agent and a chef, three nannies, an assistant and a driver and a jet, a trainer and a butler and a bodyguard of five, a gardener and a stylist. Do you think I'm satisfied? I'd like to express my extreme point of view. I'm not a Christian and I'm not a Jew. I'm just living out the American dream, and I just realized that nothing is what it seems. Drive. dors au vent, je dors l'amour. Allô, I wanna be friends. Lo que yo te quería decir sobre Lady Gaga, okay, es que para mí Lady Gaga y Beyoncé son como las primeras artistas pop que empiezan a crear su narrativa artística, no solamente a partir de lo sonoro, sino también de lo visual. Totalmente. Incluso muchísimo más que Madonna, ¿eh? O sea, creo que lo entendieron, no mejor, pero lo entendieron distinto. Sí. Beyoncé y Lady Gaga creando películas, casi películas. Totalmente. Sus videoclips se volvieron cortometrajes, o sea, ya era una sola canción podía ser todo una historia, ¿no? Totalmente. Y ya en conjunto eran como peliculones de 4 horas, casi, casi. Así es. ¿Sabes quién también, ahorita que pienso en Beyoncé y en Gaga? Rihanna también. Sí. Siento que son como esas tres. Claro, Beyoncé y Gaga mucho más. Y ¿sabes qué? Siento como que es muchísimo la generación en la que nacieron Gaga y Beyoncé, siento yo, porque hay como muchos más referentes, como Michael Jackson, como claro, Madonna, ¿no? Y siento como que ellos abrieron el camino para que un poco audiovisualmente fuera mucho más emocionante lo que se veía. Y que ya no solo es la música, como tú bien dices, ¿no? Ya es como la obra de arte. O sea, como, sí, o sea, ver a Gaga, ¿no?, vestida de tal manera, más allá de la canción, que sí la canción, pero es como solo un 20% de lo que va a construir a Gaga. Uh-huh. Oye, ¿y qué me ibas a decir sobre el disco de Madonna que me dijiste? Ahorita te lo digo. Ya se me olvidó. No, que yo creo que yo te decía que esta canción, la de American, ajá, Life, no es un pop bailable. Claro. O sea, esta canción no se baila, sí tiene como un contexto muchísimo más político. Creo que yo nunca había visto a Madonna o había escuchado a Madonna como en este álbum, que tiene un montón de referencias a, sí, lo que estaba sucediendo en el contexto estadounidense. Ya me acordé. Ok. Es que, ya, no, me iluminaste la mente. Había una versión de este video que ya se puede encontrar en YouTube, donde, haz de cuenta, este video empezaba con una pasarela, como de moda, pero como que Madonna es militar y como que se está preparando para salir, como que mientras está la rola, ves como eso en el video. Ya hay un momento donde invaden la pasarela, o sea, Madonna es una militar gringa, invade la pasarela con otras militares y empiezan a dispararle al público. Y entonces como que se ve gente como sin brazos y sin piernas y se ven como entre imágenes de la guerra de Irak. Y entonces cuando presentó el video Madonna, o sea, el gobierno salió y dijo como tú no puedes presentar eso. Y la vetaron de Estados Unidos un tiempo. ¿Qué? Entonces es como el disco menos conocido de Madonna en Estados Unidos, porque era el disco que denunciaba la guerra en Irak. Y es como, para mí es como súper importante este disco, porque sí, hay como una cosa de, y sus entrevistas de este álbum son así como, pues ya no me importa ser famosa, o sea, igual ya, ya soy, o sea, ya hice 5 álbumes cañones, ¿no? O sea, como, o sea, ¿ahora qué digo o qué hago con mi música, no? Y eso es como súper chido. Oye, Emma, y de todas tus creaciones hasta ahorita, como actor o todo lo que tú has hecho por autonomía o que has participado, ¿cuál sientes que es tu pieza más política hasta el momento? Yo creo que Now Playing. Porque Es muy curioso cómo se movieron las cosas a partir de Now Playing. Cómo yo entendí qué es ser parte de esta generación, qué implica ser parte de esta generación, qué carencias tenemos, qué cosas a nuestro favor tenemos, cómo nos miran las otras generaciones. Y eso ha impactado en mi manera de crear muy cañón y de acercarme a la institución también, ¿no? Ha puesto en la mesa la brecha generacional, que a veces me duele mucho, pero también encontré como ese, que creo que es un posicionamiento político, encontré que las redes de apoyo que nos que tenemos los millennials y las millennials y les millennials, pues somos nosotres. Y frente a un mundo que está a punto de acabarse con un sistema mierda, creo que lo único que puede salvarnos es esta red que creamos. Qué bonito. Voy a llorar. Oye, ya que entramos en este tono, sí. Tienes un álbum que siento que está no fuera de tono, pero es un, o sea, al igual que Nirvana y este álbum de Chico, ¿cómo se pronuncia? Buarque. Que es portugués. Es brasileño. Ajá. Bueno, está en portugués. Que es una canción, además, que reconozco perfecto. No he escuchado el álbum completo. Pero, ¿de dónde sale? O sea, dentro de todo este universo, porque además es, tengo que decirlo, es un universo también muy pop, muy americano, muy, o sea, como en sí. inglés también. Sale aquí, así, un güey brasileño. Claro, es rarísimo. También para mí es rarísimo. ¿Te cuento esa historia? Sí, obvio. Ay, sí, estamos aquí para hablar de eso, güey. Ay, mira, la neta es que a los 19 años me enamoré. ¡Ay, el amor! Y de pronto, bueno, esa historia terminó muy mala, ¿verdad? O sea, como que me rompieron el corazón y ya, ¿no? Y me dolió mucho y tal. Pero este personaje que me rompió el corazón es actor y salía en una obra de teatro. Y en esa obra de teatro... Nombres. No, cero nombres. No, perdón. En esa obra de teatro salía esta canción, la de O qué será, qué será. Que además es una canción filosófica también, o sea, como de alcances filosóficos. Pues, ¿de qué es esto, no? O sea, como, ¿de qué es esto que llamamos vida? O ¿qué es la energía? O que hay algo, ¿no? Sí. Que se pregunta como, ¿qué será eso? Es un álbum, además, de 1976. Sí, imagínate. Porque Chico Buarque lleva desde los 70s haciendo música hasta ahorita. Sí, sí, sí. Y bueno, terminé esta relación, yo me puse muy triste, y la manera que encontré de salir de esta tristeza, ahora que lo pienso, fue la música, pero también fue aprender un idioma. Y empecé a aprender portugués. Y entonces como que todas las canciones cariocas o brasileñas o portuguesas eran como un abrazo para mí. Ay, güey, vamos a escucharlo nada más porque... Te acompaño. Me encanta. Una canción muy bonita. Sí. Muy bonita. Entonces, presenta el amor. El álbum se llama Meus Caros Amigos. Meus Caros Amigos. Y esta canción se llama O que será. O que será, que será? Que andam suspirando pelas alcovas. Que andam sussurrando em versos e trovas. Que andam combinando no breu das tocas. Que andam nas cabeças, andam nas bocas. Que andam acendendo velas nos becos. Que estão falando alto pelos botecos. E gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será, que será? Que vive nas ideias desses amantes. Que cantam os poetas mais delirantes. Que juram os profetas embriagados. Está na romaria dos mutilados. Está na fantasia dos infelizes. Está no dia a dia das meretrizes. No plano dos bandidos, dos desvalidos. Em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será, que todos os avisos não vão evitar? todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. ¿A qué lugares? Así. ¿A qué lugares nos llevan las rupturas amorosas? Nos llevan a enfermarnos. Porque me acuerdo que cuando terminé con esta persona, o bueno, cuando... Sí, cuando terminamos, cuando dejamos de vernos y nos peleamos, me enfermé luego de bronquitis. Wow. O sea, como que era como, yo creo, una manera de mi cuerpo de somatizar eso. Y después te levantas y ves que sale el sol y aprendes un idioma. Y ya la vida empieza a moverse otra vez. Está muy bonito porque estoy conectando con algo que decías antes, ¿no? Como en los espacios más, bueno, en los momentos quizás más difíciles o más oscuros, la música ha sido un impulso creativo, ¿no? Totalmente. Y a veces pasa también eso con las rupturas amorosas, ¿no? Se vuelven impulsos creativos. Creo que ahora que lo pienso, cualquier como gran giro vital, ¿no? Como, y una ruptura es eso, ¿no? Es como un gran... Como, a ver, ¿cómo cambias la estrategia, ¿no? ¿Cómo vuelves a vivirte? Y sí, son, concuerdo, son grandes maestros. Y este álbum se ha convertido más como en ese recuerdo, más como en el apapacho, ¿en qué se ha convertido? Fíjate que para mí hay como una extraña magia en el portugués y en la música de Brasil, sobre todo, porque hay como un gran... hay como una gran ebullición creativa de música en Brasil, todavía hasta nuestras hasta nuestros tiempos, porque este álbum es de los 70s, pero hay como una magia extraña en el portugués que ya es música por sí solo. Y entonces siento que para los brasileños es muy fácil como hacer música. Y siento que su música tiene como esta energía... tropical, viva, vital, sana, saludable, sí. Buena, ¿sabes? Siento que su sí. Música es buena. A mí me pasan dos cosas, como hay un tipo de música brasileña que se me hace profundamente nostálgica. Totalmente. Y hay otro tipo de música brasileña que se me hace como poderosa corporalmente, ¿no? Como que te hace te llena de alguna forma de fuego. Y qué bonito lo dices porque... Es verdad, está la samba por un lado que, uh-huh. que nos activa, ¿no? Que nos, o sea, que nos para, así de uh-huh. que, o sea, levantado en un segundo. Y hablas de la nostalgia, que es como un concepto, sobre todo en la música brasileña, la saudade, uh-huh. es como todo un posicionamiento filosófico sobre la vida, sobre extrañar feliz. Es muy loco. Y eso a mí me hace pensar que sí somos hijos de nuestra cultura, ¿sabes? O sea, sí creamos un poco a partir de ser mexicanes tú y yo, ¿no? Y de lo que conocemos alrededor de ello, ¿no? Por supuesto, sí, ¿no? Y fíjate que ahora he tenido mucho interés por como irme a los dos extremos de mis propias raíces, ¿no? Como por un lado la música árabe y por otro lado la música tlapaneca, sí. ¿No? O sea, como esos dos contrapuntos, como la música prehispánica, pero de Guerrero. Sí. Y la música árabe. Y es un viaje interesantísimo porque Órale. También es lo que, pues al final es como, ¿cómo se hacen los puentes ahí? Claro, y que ya desde antes, ahora hay como que entiendo totalmente todo este concepto de la apropiación cultural. O sea, yo no me voy a poner a cantar o a vestirme como un japonés, ¿no? Porque no es mi cultura. Pero creo que hay culturas que existen actualmente que ya pasaron por ese eclecticismo de referentes, ¿no? Uh-huh. O sea, siendo mucho que la música árabe, por ejemplo, en Shakira, ¿no? O sea, como que vemos que la música árabe la lleva por parte de su papá y entonces como que hace ya un extraño remix de eso, ¿no? Como una extraña mezcla. Y eso también nos conecta con la última cantante. No lo había pensado, claro. Sí, llega eso, ¿no? Claro. Que pues es Rosalía y yo acabo de comprar boletos para verla. La vamos a ver. La vamos a ver. Sí. En el Auditorio Nacional, muy emocionada estoy. Porque sí, o sea, a mí la verdad me pasó como que yo con su último álbum, que es su segundo álbum en realidad. Sí. Yo estaba como, güey, esta morra ya la perdimos, no va a ser nada chido. Yo decía como le está copiando a Arca. Ya. ¿Qué pedo su primer disco que es? El Mal Querer. El Mal Querer. ¿Qué pedo? Es una genialidad. Y yo sí alcanzo, digo, a pesar de que me está gustando mucho Motomami, sí alcanzo a distinguir como una diferencia de lo que resulta de una investigación académica a lo ya. que resulta de una investigación de mercado. Ya, ya te entiendo, ok. Pero me gusta mucho, ¿eh? O sea, Motomami me gusta mucho, pero este álbum que elegiste sí tiene una preciosura. Sí. ¿Por qué? Ay, sí. ¿Sabes que cuando me pediste el tracklist, yo veía como los referentes y yo decía como no puedo tener como puros referentes de antes del 2010 y ya? O sea, yo decía como, o sea, sigue moviéndose la música, sigue moviéndose la creatividad. Y para mí Rosalía es eso. O sea, como ese gran monstruo escénico que es ella, pero también gran creadora de la música y como de un concepto como innovador, y siendo que eso es como lo que la acompaña a ella en su ser creativa. Y sí, eso me interesa mucho, sí. Me estimula muchísimo cómo crea Rosalía. ¿Sabes? Una de las cosas que me pasa con Motomami, que es el otro disco, es que es tan ecléctico como yo soy. Y entonces hay como una cosa que digo como a huevo, o sea, como por primera vez siento como que alguien se mete a mi cabeza y entiende como el eclecticismo que vivo, ¿sabes? Y como que no me siento tan loco. Claro. Y en el Mal Querer lo que siento es una sensibilidad, ¿sabes? Como poética, muy cañona. Y creo que, o sea, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Como ella está hablando de sus raíces. Exacto. Hay gente que la critica también, ¿no? Como porque pues es una española blanca, ¿no? Claro, a claro. A pesar de en España también está como toda la cultura gitana. Absolutamente. Y demás. Pero no podemos negar que también ella es hija de su cultura. Exacto. Y lo ha hecho muy bien como integrando toda esa idea de tradición a lo contemporáneo, ¿no? A los sonidos actuales, al reggaetón, al trap, al pop también, o sea. Sí. La verdad sí creo que Rosalía es una gran artista. Sí, y me gusta que sea millennial. Sí. Me encanta, como que me da mucha esperanza de que podemos crear algo bello y potente. Y de nuevo, como juntes, ¿sabes? Claro. Como haciendo esta red creativa también, ¿no? Y como alimentándonos de nuestros propios referentes también. Oye, y ya para cerrar. Sí. Rápidamente, así, de qué breve. Sí. Cuando llegué a tu hogar, querido, me estabas contando de tu tesis. Sí. Y creo que eso merece un programa exclusivo. Venga, venga. Pero cuéntame rápido, ¿de qué va? Bueno, mi tesis es... bueno, el título es muy largo, pero se llama El diseño sonoro en México, hacia una comprensión músico-sonora de la puesta en escena, caso de estudio, Now Playing, que es mi monólogo. Y pues va de eso, va como Bueno, lo que he descubierto haciendo la investigación es que la figura del diseñador sonoro en México está como absolutamente escindida de digamos, la parcela creativa en el teatro. Uh-huh. Y obviamente hay como todo un nivel de jerarquización en el teatro, donde el sonido y el diseño sonoro está como relegado. Y es muy interesante porque, como creo que tú sintonizas perfecto en esto, para nosotros es muy importante la música y el sonido, ¿no? Y creo que es parte fundamental, por eso estamos haciendo este podcast o por eso estamos haciendo este programa de radio, para crear. Y de pronto siento que sí es cierto que las, digamos, como todos los espacios creativos en el teatro como mexicano viven como un retraso con respecto a otros referentes, creo que el diseño sonoro es el que está más lejos. Sí. Y creo que es importante como reflexionar en, pues sí, al respecto, para que haya primero material teórico, que casi no hay, no, y para entender el fenómeno sonoro en el teatro y en la puesta en escena, que es muy complejo y que la tecnología de estos últimos 20, 30 años ha hecho que se pueda hacer mucho más fácil, solo que los teatros no cuentan con el equipo necesario para hacerlo. Sí, está cabrón. Casi todos los teatros tienen dos pinches bocinas. Claro. Sea. Y por ejemplo, yo en mi... totalmente, en mi defensa de tesis, yo lo que quiero hacer es como algo muy parecido a lo que hago en Now Playing, ¿no? Como poner sonido estéreo y jugar con sonido en escena, pero con sonido en las bocinas del espacio, pero con la consola de sonido. Y en el teatro, donde voy a presentar mi defensa de tesis, me dicen como, no, tráete unos tracks y lo reproducimos. ¿Sabes qué? Es como, solo me reconfirma el fenómeno, ¿sabes? Como, claro. Y eso es muy interesante. Sí, o sea, me parece muy interesante porque además he descubierto que para nosotros como generación es mucho más fácil como entender el sonido a partir de nuestros referentes tecnológicos, y eso es, llevamos una gran ventaja con respecto a otras generaciones. Híjole, Manuel, está muy, muy, además de interesante, es muy relevante, porque lo que yo me he dado cuenta, digo, no sé, pero no tenemos una educación sonora. No. O sea, en general, la gente que se dedica a la música, pues sí, ¿no? Pero como artistas escénicos, no tenemos una formación consciente de lo sonoro. Exacto. Cuando haces danza, cuando estudias danza, pero te lo dan también muy por encimita, ¿eh? Sí. Pero sí creo que nuestra profesión actoralmente, digo, en la fac hay una optativa que se llama musicalización. Claro. Pero solamente son 2 semestres y es optativa, ¿no? O sea, no mucha gente lo toma. Sí. Y sí siento que, o sea, es muy importante, porque además, conectando con lo que decíamos, pues sí, somos hijos sonoros también. Totalmente. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que pongo en la tesis es que el canal de estimulación del espectador primario es el oído. Uh-huh. Entonces, como es el único por donde entra la información. Obviamente también los ojos y obviamente también lo visual, ¿no? Pero los ojos pueden bloquearse, ¿sabes? Como en el teatro, puedes cerrar los ojos y el sonido continúa siendo como el canal esencial de comunicación para el espectador. Entonces, pues, ¿cómo hacer que avance? Como, claro. ¿Sabes? Además, la profesionalización del diseñador sonoro en México, que es como, pues, es como el que te pone musiquitas. Y sí, hay 3, 4. ¿Y sabes qué siento que pasa también en el cine? Sí. Pasa en varias industrias, ¿no? Que deberían de ser importantes. Pero bueno. Bueno, es eso. Ya te adelanté. Es que da para un coloquio. Ah. Sí, da. Me encantaría, me encantaría. Pues mucha suerte, mucha mierda con tu tesis. Muchas gracias. Ya, estoy muy nervioso. Te invites al Ministerio del Movimiento. Ah. Ok, muy bien, venga. Y pues nada, muchas gracias, bebé, por ser el padrino de este programa. Gracias a Obvio ti. Te voy a volver a invitar. Sí. Pronto. Sí, yo feliz. Y a ver qué sale, a ver qué tal va el programa. Va. Y vamos a cerrar con la Rosalía. Muy bien. Que bueno, no, antes quiero preguntarte, ¿qué estás escuchando ahorita? ¿Qué estoy escuchando ahorita? O sea, como abro mi Spotify y veo qué escuché. ¿Lo no, yo? Bueno, o sea. Ah, como de. ¿Qué álbum recomiendas? Bueno, ahora recomiendo álbum. Fíjate que últimamente, ¿cuál fue el último álbum que escuché? Yo creo que, ¿sabes qué escuché? Este último de Rina Sawayama. de Sawayama se llama. Ok. Que es como, es padre, es como un eclecticismo también de géneros entre pop, rock, metal, country. Es como un poco una locura, pero funciona bien. Me gusta y... ¿Lo recomiendas? Ese lo recomiendo, sí. Muy bien, pues vamos a cerrar con la Rosalía y gracias. Gracias a ti. Gracias, nos vemos cuando nos escuchemos. Bye. Bye, bye. Llama al cielo, amor, que...